Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Hola. Sí, ¿cómo le va? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bien, muy bien, muy bien. Aquí con esta convulsión que se está viviendo en la Argentina a nivel político con los reacomodamientos de las grandes confluencias. Qué lindo decir reacomodamientos. Sí, sí. A ver si alguna vez se deja de utilizar el recurso de se rompen siempre para la izquierda, ¿no? Porque vemos en las grandes fuerzas, en las fuerzas mayoritarias, lo estamos viendo ahora en el PRO, en la UCR, lo hemos visto, lo vemos todo el tiempo en el peronismo, rupturas, reacomodamientos, y lo que estamos viendo ahora es eso, ¿no? Reacomodamientos ideológicos. Yo soy de la idea de que, obviamente, era previsible. Si bien fue sorprendente la victoria de Massa, era previsible que el peronismo no quedara fuera del balotaje. Creo que si el peronismo hubiera quedado fuera del balotaje, estaríamos viviendo una escena parecida de reacomodamientos, quizás más extendida en el tiempo, no tan urgente, porque es posible pensar que quizás algunos hubieran salido a apoyar a Patricia Bullrich para una eventual segunda vuelta. No importa, no sucedió eso, está sucediendo otra cosa, y esa otra cosa que está sucediendo son reacomodamientos más ideológicos, ¿no? Vos te pones a analizar a Patricia Bullrich y a Mauricio Macri y tienen, yo diría hoy, mucho más que ver con Milei que con Larreta o con Vidal. Sin dudas. Lo preocupante es pensar que hace menos de un mes Javier Milei le decía a Patricia Bullrich en un debate que ponía bombas en jardines de infantes. Pero eso ha pasado siempre en la política. Sí, por supuesto, pero digo, es muy loco escuchar. Es como muy cerquita en el tiempo, ¿no? Sí, y además la brutalidad. Estamos acostumbrados, ¿no?, a la brutalidad de las declaraciones de Milei, a la bestialidad realmente de las declaraciones de Javier Milei, y tan, tan cercano en el tiempo, diciendo Juntos por el Cargo, para que salga a pedirle llorando casi el apoyo a Juntos por el Cambio, a la izquierda. Pero a... tampoco hay que olvidar que el año pasado Patricia Bullrich hizo un intento por incorporar a Milei a la carrera presidencial. Y hoy en la conferencia de prensa, entre todas las cosas que dijo, quizás se perdió un poco, pero dijo algo así como: si hubiéramos ido juntos, hubiéramos ganado. Y es posible pensar, no sé, en realidad, porque eso fue lo que pasó en España, ¿no? La derecha y la ultraderecha, la derecha tradicional y la ultraderecha fueron juntos y terminaron generando una reacción como la que se vivió en la Argentina, antifascista. Terminaron generándola en las elecciones que tienen allí de tipo parlamentario. Así que no sabemos qué hubiera pasado, pero sí sabemos que Bullrich hizo públicamente un esfuerzo por sumar a Milei, y que el enojo de Milei con Patricia Bullrich, entre otras cosas, tiene que ver con que no le hayan hecho ese lugar. Era la pretensión de Milei también aliarse para ir a una interna, a las PASO, juntos y dirimir allí quién sería el candidato de la oposición al peronismo. Y ahora estamos viendo estos reacomodamientos ideológicos. Es hora de que en la Argentina haya reacomodamientos ideológicos. Tuvimos durante muchísimos años las estructuras de la UCR y de la Unión Cívica Radical y del Partido Justicialista reuniendo adentro conservadores, derecha, progresismos. Bueno, y en los 70 eso fue mucho más elocuente, sobre todo en el peronismo, ¿no? Y más extremo incluso. Y cuando cayeron esas estructuras partidarias que necesitaron ir a frentes para poder seguir gobernando, volvieron a repetir ese esquema de alianzas, de frentes electorales no ideológicos, donde cupiera adentro lo que fuere, ¿no? Y bueno, es un gran problema de la política eso. Sería mucho más claro todo si las alianzas fueran vinculadas más a las cercanías ideológicas. Y la verdad es que hoy en la Argentina las dos fuerzas mayoritarias, creo Milei sí, claramente, es un emprendimiento partidario cargado de me gusta el concepto de emprendimiento partidario. Claro, viste que a ellos les gusta hablar de emprendedores. Es un emprendimiento partidario ideologizado, donde hay coincidencias claras. No es una herramienta electoral. No nació como una herramienta electoral, por lo menos, quizás para la población sí, pero el armado tuvo más que ver con gente que tenía afinidades políticas, ¿no? Si no, ¿cómo podés compartir un frente con alguien con quien estás tan enfrentado como pasó? Bueno, tenemos un montón de ejemplos de lo que estamos viendo ahora con la ruptura del PRO, porque parecería ser que la ruptura es del PRO, no está tan claro si también la UCR se rompe. El PRO ya se rompió porque salieron Larreta y Vidal a enfrentar discursivamente a Bullrich y al silente Macri, pero que está detrás de todo esto. No termina de quedar del todo claro qué va a pasar con la UCR. La pregunta es, ahora que... Pero perdón, sí. Hemos visto esto un montón de veces, ¿no? Pichetto fue 10 años el jefe de la bancada de senadores de los gobiernos de Cristina Kirchner y después, inmediatamente después, fue el candidato a vicepresidente de Macri, ¿no? Bueno, incluso, sin ir más lejos, Massa fue parte del gobierno kirchnerista, después se fue, armó el Frente Renovador. Hay una entrevista increíble de Jorge Rial diciéndole: pero vos, sí, me prometés que no vas a volver al kirchnerismo. No, eso ya está terminado. Sí. Y ahí es el candidato a presidente. Digo, sí. Sabemos que esas idas y vueltas existen todo el tiempo, pero lo llamativo es cómo hoy una expresión de bancada a Javier Milei puede romper varios espacios. Sí, totalmente, sí. Yo me pregunto si Petri, el candidato, el que fue candidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio, acompañando a Bullrich, que hoy también salió a bancar a Javier Milei, me pregunto si Victoria Villarroel ya lo habla desbloqueado de Twitter. Claro, lo bloqueó, circuló hoy un Twitter de Petri diciendo: la demócrata de Villarroel no soporta el debate. Y Villarroel bloqueándolo, sí, calculo que ya lo debe haber desbloqueado. Igual a Villarroel tampoco le hizo tanta gracia y ayer, la reunión con que ahora se sabe tuvieron anoche Milei, Macri y Bullrich, los tres solos, y que Milei después de eso dijo que le ofrecería un Ministerio de Seguridad, y Villarroel salió a decir: bueno, nosotros venimos trabajando, tenemos muy avanzado el proyecto, habría que ver, ¿no? Seguramente esto va a generar también tensiones hacia adentro de la fuerza de Milei. Claramente Villarroel es hoy una de las patas esenciales de ese acuerdo político. Y yo vi mucha gente celebrando hoy, muchos conocidos peronistas, conocidos míos, digo, peronistas, que estaban festejando la ruptura de Juntos por el Cambio, pero lo que todavía no queda claro es si esto va a significar un crecimiento de la fuerza de Milei, ¿no? así rápidamente parecería ser que mucha de la gente que lo votó porque lo creía una opción verdaderamente enfrentada a la casta, ahora aparecerá con dudas o con mucha chance de voto en blanco, porque no votarían nunca al peronismo, ¿no? Creo que va a haber mucho voto en blanco en la segunda vuelta que se viene, pero faltan 20 días y es un montón. Un montón. Dicen que la propuesta de Javier Milei va a ser entonces el Ministerio de Seguridad para Patricia Bullrich, el Ministerio de Mujeres para Ofelia Fernández y el Ministerio de Derechos Humanos para Miriam Breckman. Hacemos todo lo que quiso destruir, lo podría claro. querer meter, ¿no? No sé dónde ayer vi un video muy piola de en retroceso esa... Ese gag que había hecho de ir sacando sí. ministerios a la inversa, pasado el video y los ministerios que se volvían a poner. Sí, totalmente. Bueno, vamos a intentar hoy charlar con la gente de la Juventud Radical de la Ciudad de Buenos Aires, porque uh-huh. hubo ahí, bueno, en esta cuestión de una parte del radicalismo apoyando a Milei y otra parte desligándose. Hay una interna ahí que podemos intentar charlar. Veremos si podemos hacerlo. Sí. Y agendate, no te digo a vos, bueno, a vos también, agéndense en todo caso la segunda vuelta desde las 18. Vamos a volver a estar con el lado C, con la cobertura de los medios comunitarios que nos reunió el domingo pasado por segunda vez, ya lo habíamos hecho en las PASO, lo hicimos a través de canales de YouTube, el canal de YouTube de La Retaguardia, tenés para pasar un momento y fíjate, vos no, ya está, ya te dije vos no, porque ya estuviste siendo parte esencial. Vos que estás del otro lado, pasá un momento por el canal de YouTube de La Retaguardia o por la página web y poné un segmentito y fíjate la calidad audiovisual de lo que hicimos. La periodística, por supuesto, es opinable. Pero fíjate, porque quizás en la próxima, ya que estás cansado o cansada de las operaciones que ocurren en los canales tradicionales cuando hay una elección, quizás te pasás a la 12 y escuchás a los medios comunitarios, La Retaguardia, La Tribu, Radio Presente, Radio Sur y Marcha. Estuvimos compartiendo esta jornada del domingo pasado y nos vamos a volver a juntar para hacer la segunda vuelta. Seguramente estemos escuchando a la gente del Malón de la Paz, que fue reprimida. Sí. Están con bastantes problemas todavía sosteniendo ese acampe en tribunales y moviéndose por la Ciudad de Buenos Aires para reclamar por la situación de Jujuy. Y también tenemos proyectado pasar algo, dos momentos salientes del juicio por el crimen de Noah Suárez, asesinado en una comisaría de la Bonaerense en 2014, y también tenemos proyectado hablar con Roxana Caínzos, la mamá de Nehuen Rodríguez, también un pibe asesinado, pero por la Metropolitana en el 2014. En fin, lo que sé es que si seguimos hablando... Se complica. Vamos a seguir con este programa. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. No, please. me condene. Sé quién soy, ande donde ande. Yo no soy el hijo de Hernández. No tengo nada de genética, pero una chica les quedó. Bueno, como sabés, te lo hemos contado bastante en estos últimos meses. El tercer Malón de la Paz, conformado por comunidades originarias que partieron desde Jujuy, están en Buenos Aires, están en el Congreso, y bueno, están andando, no vinieron aquí de turismo, están intentando caminar la ciudad, intentando manifestarse. Hoy fueron a la sede del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, que día también, ¿no? Para los radicales, para recibir también una manifestación del Malón de la Paz, y fueron reprimidos allí por la policía de la ciudad. Creo que ya estamos en condiciones de charlar con Eva Margarita Calizaya, una de las integrantes del tercer Malón de la Paz. Bienvenida aquí al aire de La Retaguardia. Eva, soy Fernando Tevele, al aire de La Retaguardia, junto a Pedro Ramírez Sotero. ¿Cómo estás? Hola. Sí, ¿nos escuchás? No sé. ¿Puedo pararme ahí un ratito? Sí. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, mi nombre es Eva Margarita Calizaya, del tercer Malón de la Paz. Somos de la comunidad Colla Suyo Marca, de Perico el Pongo. Bueno, nos encontramos hace 86 días marchando acá a lo largo de las avenidas, de las calles, de forma pacífica. Y en esta oportunidad nos dirigíamos marchando, abrazando al Congreso de la Nación, para luego estar frente a la sede de USR, del Partido Radical, escrachándonos a este señor dictador, a este señor Gerardo Morales. La verdad que me cuesta decirle señor porque le queda grande. De manera pacífica, con nuestros cantos, siempre con nuestros cantos, duramos todo el tiempo allí, frente de la sede, ¿no? De pronto nos invadieron la infantería, avasallándonos una vez más, que nos corriéramos de la vereda, que estuviéramos sobre la ruta, digamos, sobre el pavimento. El motivo es que sí, seguimos, obedecimos de forma pacífica, siempre cantando, porque con nuestro canto es como que le decimos todo a Morales, ¿no? Dictador, mentiroso, vende patria. De pronto, ya cuando él iba a salir, nos avasallaron más, a que nos arrinconáramos un poco más, abriendo más paso para la salida de él, para resguardarlo. ¿Hola? Sí, te escuchamos, estamos escuchando atentamente el relato. Y de pronto, bueno, nosotros mientras estábamos en el lugar, uno de los compañeros que siempre hace filmaciones para subir a las redes sociales, que es la única forma que somos visibilizados y podemos transmitir nuestras marchas, nuestras luchas y los lugares donde vamos, de pronto cuando sale Gerardo Morales, nosotros le comenzamos a gritar que es un dictador, que es un delincuente, es un asesino también, y cómo lo protegen, ¿no? Y por vez primera tenemos la oportunidad, el Malón de la Paz, de enfrentarnos cara a cara y poderles decir todas estas cosas. Nuestro hermano rompe la valla policial para poder seguir filmando, porque de hecho él sube todo a las redes. Entonces, entre tres de la infantería comenzaron a garrotearle, lo agarraron y comenzaron a darle con eso con el barote ese que tienen ellos en la mano. Uh-huh. Y bueno, no podíamos también quedarnos tranquilos, quisimos defenderlo y fuimos reprimidos con gas lacrimógenos. Éramos muchas mujeres, muchas abuelas, autoconvocados que nos vinieron a acompañar, porque de hecho se invitó a que nos acompañaran a esa marcha pacífica que siempre solemos hacer. Y bueno, fuimos reprimidos una vez más en aquel lugar. Y, sí. ¿Llegó a escucharlas y a verlas, Morales, o la policía puso tanta distancia que no pudieron? ¿Cómo? Si Morales llegó a escucharlas y a verlas, ¿o estaba lejos? Sí, de hecho, casi estuvimos cara a cara enfrentados, lo único que nos separaba era la valla de la policía. Sí, logró escuchar nuestro mensaje. ¿Y cuál fue su actitud en ese momento? Y bueno, fue la única forma de expresarnos, ¿no? De expresarnos y imagínense, son 86 días de lucha, 86 días de marchar, 86 días de vivir ante la intemperie. Acá en Plaza Lavalle, donde tenemos nuestro acampe de descanso, y acá en el Congreso de la Nación, también nuestros hermanos, 36 días son del encadenamiento y también de expresarnos en el Congreso, debido a que después de 50 días de marchar y esperar respuesta, tomamos esa determinación de quedarnos en el Congreso para visibilizar y también para hacer presión a que nuestros representantes nos escuchen, puedan sesionar. Llegaron las elecciones y aún así todavía no hay una sesión, no tenemos respuesta. Tampoco los candidatos que se presentaron, lo estamos esperando. Y nada, de forma indiferente ese trato. Así que imagínense, nosotros que somos madre, que somos abuela, que hay jóvenes estudiantes que tuvieron que abandonar su universidad y tener que marchar a luchar por nuestros derechos, somos avasallados una vez más acá. Uh-huh. Eva, te proponemos que en algún momento, fuera de circunstancias como la de hoy, se pasen por aquí, por el estudio de La Retaguardia, en el barrio de Mataderos. Después coordinamos y charlamos más en extenso. Hoy queríamos saber lo que había pasado allí frente al Comité Central de la UCR. Bueno, te agradecemos que hayas pasado por aquí. Un abrazo. Gracias a ustedes por este espacio dispensado y poder una vez más transmitir. Son los únicos que nos escuchan, los de las radios. Si bien es cierto, estuvo la prensa cuando nos vieron llegar marchando por la avenida, esperábamos el semáforo para poder cruzar. Les abrieron la puerta a toda la prensa y rápidamente entraron todos y como siempre, la indiferencia de la prensa, canales importantes de nacionales que nunca quieren tomar ninguna nota. Claro. De hecho, no, siempre es lo mismo, nos evaden y bueno, nosotros la única forma es gracias a ustedes, a las radios y a la gente que se acerca, que filma y que puede subir a las redes, ¿no? Claro. De esta manera, nuestros hermanos, cada uno hace lo mismo. Pueden filmar un poquito y transmitir a los grupos y de esta forma visibilizar que nosotros seguimos aquí en Buenos Aires, seguimos marchando. Ya son 86 días de estadía que tenemos en Buenos Aires y no tenemos respuesta. Uh-huh. Es una de las diferencias, de las tantas diferencias entre los medios comunitarios y los medios comerciales, que hoy quedó explicitada allí, ¿no? Que estaban en el lugar de los hechos y no se interesaron por mostrar la represión. Bueno, un abrazo y muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Acabamos de escuchar a una de las integrantes del Tercer Malón de La Paz, Eva Margarita Calizaya, llegaron desde Jujuy, están en el Congreso hace 86 días, dijo, y hoy fueron reprimidos en la puerta del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, donde se estaba llevando adelante la conferencia de prensa que tuvo a Gerardo Morales y a Martín Lustó, distanciándose de Macri y de Bullrich, ¿no? Y diciendo, ellos se fueron, ya directamente diciendo, se fueron de Juntos por el Cambio. Y allí lo que pudimos ver es esto, ¿no? Estaban todos los canales de los medios tradicionales transmitiendo en vivo desde allí, estaban reprimiendo afuera y no lo viste en ningún lado. Es increíble, porque no es que tenían que mandar un móvil, estaban ahí. No les importa. Sí, además teniendo en cuenta que la situación del Manón de la Paz no es solamente la represión de hoy, sino que, como decías, 86 días hace que están acampando frente a tribunales y también yendo de Plaza de Mayo a Congreso, están haciendo marchas pacíficas. Y en estos días, además, se les mojó todo con la lluvia, están recibiendo donaciones de ropa, de comida, están recibiendo todo el acompañamiento que la sociedad pueda llegar a darles, ¿no? Pensando en el tiempo que hace que están ahí, hay gente en huelga de hambre también, la situación es tremenda y aparecieron muy poco en los medios tradicionales. Incluso, bueno, hemos hablado aquí en la radio que cuando aparecieron, no cuando aparecieron desde el Tercer Malón de la Paz, sino cuando alguien intentó hablar de la situación del Tercer Malón de la Paz, fue en el programa de Doman, cuando se burlaron de esas dos personas en el subte, imagino que recordarán, sí, lo que pasó. Es verdad. Esa es una de las pocas apariciones del tema en los medios tradicionales de comunicación. Sí. Es tremendo, ¿no? Así es. La Retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Bueno, vamos a meternos en el parate musical, un breve descansito, venimos palo y palo, es más, todavía tenemos la impronta de lo que fue la transmisión del domingo y venimos como con... Necesitamos bajar. Necesitamos, como dice Milei. Necesitamos bajar. Y vamos a bajar, pero no vamos a bajar el volumen. Vamos a bajar el tono nuestro, pero no vamos a bajar el volumen porque vamos a escuchar a Nightwish y a Tarja Turunen. Te cuento mientras tanto la historia de esta banda de metal gótico de Finlandia, que se hicieron conocidos a nivel mundial con una mujer que canta, que tiene una impronta increíble en el escenario y que canta, la vas a escuchar ahora, con un tono de ópera sobre música metalera, en general vinculada al metal gótico, pero ya la verdad es que se han abierto muchísimo más. Ella dejó la banda hace unos cuantos años y emprendió una carrera solista y vivió 10 años en la Argentina. Escuchemos primero algo de Nightwish y después la vas a escuchar a Tarja o a Tarja, no sé, algunos le dicen de una manera, otros de otra, yo le digo Tarja, cantando a Cerati, pero primero Nightwish. Love, stay down. decías que no lo conocías. No. No. Bueno, son finlandeses, pero son bastante más calientes que el frío que me da hablar de Finlandia. Y bueno, la banda sigue, pero ella hace unos 10 años que, como te decía, emprendió una carrera solista. En una de sus venidas a la Argentina, conoció a un empresario y se puso en pareja con un empresario argentino. Él se quería ir a vivir a Finlandia, pero ella se quiso venir a vivir a Buenos Aires. Totalmente distinto, no solo por el clima, sino también por el quilombo, ¿no? El caos. Ella dijo que quería vivir en Buenos Aires. Y eso hizo. Y aquí empezó, obviamente, a hacerse nuestra cultura y a escuchar música. Y en uno de sus conciertos en el Gran Rex hizo un segmento de 4 o 5 canciones de Gustavo Cerati. Algunas con Soda Stereo, otras en su etapa solista. Vos elegiste una ahí, a ver. ¿Arranca? Bueno, es Signos, que arrancaba bien de abajo ahí con las guitarras. Pero es claramente Signos. ¿Te gustó o no te gustó? Sí, ya me había gustado de antes. Perdón, también hizo un cover de Jijiji. Hizo un cover de Jijiji, ponelo por favor, es verdad. Estuvo hace unas semanas en Buenos Aires, vuelve el año que viene, además con Marco Hietala. que va a estar cantando con ella. Me gustó tu emoción. Sí, sí, no la vi nunca en vivo, pero me encanta Nightwish. Me hizo escuchar un amigo en común, Catriel Fernández, que tiene un programa nuevo aquí. Me imaginé. Tiene un programa nuevo aquí en la radio, desde España, desde Gijón. Fueguitos en la Caverna, los jueves a las 15 horas de Argentina. Escúchenlo, lo hace desde Gijón, España, pero es un programa hermosísimo para escuchar. Impresionante. No será el pogo más grande del mundo, pero yo que estoy viendo el video te digo que está muy interesante el pogo. Busquen en YouTube que hay un montón de cosas. Y también hay una entrevista, pongan Tarja Turún en Argentina y van a encontrar una entrevista que le hace un chabón de allá que habla poquito español y van a escucharla contar su historia y en relación a Argentina con un español perfecto, porque habla perfecto. Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La retaguardia. Esta semana estuvimos transmitiendo un juicio por un crimen en manos de la fuerza policial de la bonaerense de un pibe que tenía 20 años en el año 2014 en la ciudad bonaerense de Quequén, ahí lindera con Necochea. Lo detuvieron una noche porque, acusándolo de haber roto un vidrio de un partido político, del partido FE, que tenía como principal referente al Momo Venegas en aquel momento. Pocas horas después apareció muerto en la comisaría, en la celda en la que estaba. Estaba esposado y tenía un problema en una pierna, por lo que solo se podía movilizar con muletas. No tenía sus muletas y esposado se subió a una mesa y se suicidó. Impresionante, ¿no? Bueno, tan impresionante que 4 policías, 3 varones y una mujer, llegan a juicio 9 años después y están enfrentando este juicio que estamos transmitiendo en vivo. Continúa la semana que viene, pero que tuvo ya 2 jornadas de testimoniales. Estamos transmitiendo en vivo junto a Pulso Noticias y a Tramas. Vamos a escuchar 2 segmentitos. Uno, el testimonio de Néstor Ariel Sosa. Sosa estaba preso ese día y con muchísima valentía contó lo que escuchó. Sosa, también te escuché decir que usted lo conocía a Suárez. Sí, lo conocía de Suárez, sí, profesor. Sí. Lo conocía de vista en la calle, sí. En la calle. Sí. Por sobrenombre, yo conocía por nada, no conocía ni por nombre. ¿Alguna vez había estado detenido junto con él? No, nunca. Nunca. Nunca. Cuéntenos, cuéntenle al tribunal, ¿qué pasó esa noche? No me acuerdo bien los horarios, esa noche fue, sé que era de noche, la escuela, 21, 22, cayó un detenido a los gritos que le estaban pegando. Una aclaración, ¿el señor estaba detenido? Yo estaba detenido, sí. Yo estaba detenido, calabozo adentro. Sentí que el chico entraba a los gritos que le pegaban y que no le peguen más, y nosotros por los calabozos, tenemos una ventanita, que se ve, que sería, se llama el locutorio donde meten los detenidos. Bueno, pasó un rato y el chico hablaba con los otros presos, otro calabozo, y en un momento me fui a hablar con él. ¿Cómo andás, no? ¿Qué te pasa? Y por la ventanilla yo veía que el chico me hablaba, que le habían pegado, la policía que le había subido un móvil le había pegado y lo había metido ahí. Y yo veía que el chico estaba saltando, porque se ve que hay una ventanilla, el chico saltaba y no me gustaba. ¿Qué pasa? Estaba saltando. Me dice, no, estoy esposado atrás, el chaval es para que me diga, estoy esposado atrás y tengo lastimada una pierna, no sé qué pierna tenía lastimada él, y andaba con muleta. Y era que el chico gritaba cada rato que le saquen a la esposa dentro del calabozo y que le den la muleta. Que yo mismo llamé a la oficial de guardia y reclamé esto, que el chico estaba dentro del locutorio, ya estaba detenido, golpeado, y estaba esposado atrás y en un salto porque estaba con una pierna sentada contra no. Estaba esposado el chico dentro del locutorio. Estuvimos hablando un rato y me dijo que la policía le había pegado dos o tres veces y a cada ratito como que entraba al locutorio y intentaba los gritos que el chico le pegaba. Que yo también discutía con la policía que no le peguen porque ya estaba. El chico detenido estaba con la esposa y que ya le estimó la pierna y yo le pedía que le saquen la esposa porque ya estaba detenido, como dos presos, que detenido, tenía que sacar. Le pedía a la misma policía que le saquen a la esposa y que le vuelvan la muleta porque el chico ya estaba detenido y no le pegue. Pasó, no se sintió más grito. Después de las 12 de la noche, no sé bien qué hora era yo, sé que era después de las 12 de la noche, sentí que los gritos de la policía después se acercó, se acercó. Me asomo por la misma ventanita y la salida que tiene sobre el locutorio, siento un ruido dentro del calabozo que yo no veía lo que estaba haciendo. Y veo que el chico cae. De la puerta del calabozo cae el chico, golpea la cabeza contra el piso y queda mirando justo cuando estábamos nosotros. El último golpe que vi, y lo sacan al chico como arrastrando los pies para que no lo veamos nosotros los internos. Lo sacan arrastrando para atrás. Y ahí quedó todo. Néstor Ariel Sosa, un testimonio fundamental por todo lo que escuchó, porque escuchó que lo golpeaban. Estuvo el segundo día Virginia Kramer, la perito que reconocemos por otros casos, Luciana Arruga, Franco Casco, Kramer contó allí, dio algunas señales claras de que no pudo haberse suicidado. Por ejemplo, una clave, que cuando una persona se ahorca, tiene, digamos, la marca en el cuello de la soga que lastima, la tiene de manera vertical, ¿no? Porque el peso obviamente viene de arriba, y que él tenía como si fuera un collar, ¿no? Que lo tenía horizontal porque la fuerza la hicieron desde atrás para ahorcarlo. Esa fue una de las cosas, además de todos los golpes que estaba relatando recién el testigo. Hubo un otro momento de ese mismo día, lo tenemos en punta para escucharlo, que es que fue sumamente interesante, porque fue un careo entre dos de los imputados que pidieron un careo con uno, un policía que era jefe en aquel momento suyo y que hoy es el jefe de la policía de calle de Necochea, o sea, tiene un cargo importante en la policía de Necochea, que estaba dando testimonio David Herold, y estaba dando testimonio contradiciendo a, sobre todo, a uno de los imputados en el juicio, que es Héctor Daniel Aliamalla. Tanto él como Yanina Moana, los vas a escuchar ahora, enfrentar en un careo, como ves en las películas, a el ex jefe de ellos, a Herold, y así fue. Ah, sí. En el momento que Daniel se acerca al locutor y hacerlo firmar la formación de la causa y empieza el grito pidiendo la ambulancia que se había ahorcado. Ella es una de las acusadas. En mi desesperación me dirijo al equipo de base y empiezo a llamar la ambulancia y emergencia, mándenme la ambulancia. Me pregunta emergencia qué fue lo que pasó. Le digo, se ahorcó una persona, se ahorcó un aprendido. Y en eso pasa el género. Mira hacia atrás, Daniel estaba con el aprendido en el piso, haciéndole RCP, dijeron viene, se agarra la cabeza, recó llorar y se retiró del lugar. Fue lo que hizo. Yo le sigo pidiendo emergencia, la ambulancia, emergencia me dice que por favor me comunicara telefónicamente porque no contestaban, así que me dirigí hasta el despacho del jefe para llamar a la ambulancia porque no le contestaba emergencia y tener otro medio para poder pedir esto. Fue lo que pasó. No ordenó nada, se trabó, nos dejó solo, lo manejamos solo, ahí es cuando la ve en un momento baja, junto con el móvil, y decide encargarlo en el móvil y llevárselo hasta el hospital porque la ambulancia tampoco nunca llegó. La real decide cargarlo. fue una decisión de ellos dos. O sea, yo lo que vi fue... ¿Alan? Bastante. ¿Cómo hablaste por radio todos los muebles que bajen a la ambulancia? Él es el testigo. El yo sudé para que llegara la ambulancia porque había una persona que se había colgado una persona y necesitábamos la ambulancia urgente porque bajen la ambulancia. Los muebles yo y dije, manda la ambulancia. ¿Qué es? De carácter. Sí, pero vos me estás declarando que hiciste las comunicaciones, llamaste a la ambulancia, hiciste acá, hiciste ahí, lo único que hiciste es salir a y largarte a llorar, llamar no sé a quién, porque no. No tenía ninguna nosotros no nos diste ninguna, o sea, lo resolvimos entre nosotros dentro de la dependencia. No estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Y es simple, a mí me afectó lo que me afectó a vos y a él. Yo tomé conciencia de lo que podía hacer. Sí, pero vos estabas acá en este momento y no estabas con nosotros. O sea, vos te retiraste del hogar y nos dejaste de solo. Posteriormente a eso, cuando ya estaban presentes, la plana nuestra mayor, cuando estaba la fiscalía presente y todo. Sí, me choqué por lo que pasó. Es normal que me pueda ocurrir algo así ante una situación que es así. Sí, pero esa, no, es que ordenaste cosas cuando te choqueaste y te choqueaste. Yo lo ordené. No ordenaste nada, pero... Yo lo ordené. Capaz que en tu mente se te ocurrió, no sé, pero no, en el momento lo dejaste resolver. Como jefe de uno de los elementos, como a cargo de la dependencia, nosotros lo dejaste resolver. Nosotros como podíamos lo solucionamos, ¿eh? Se picó. Ella es Yanina Paola Moana, es una de las imputadas en este juicio. Héctor Daniel Aliamanla también estaba allí parado para enfrentar a David Herold, que era testigo en el juicio y que estuvieron allí enfrentando sus versiones de los hechos, porque los imputados lo que dicen es que entraron, lo vieron allí y colgado y cortaron el cordón, que además se ahorcó con el cordón de la zapatilla, ¿no? Acordate que estaba sin muletas y esposado. Pero así todo, se sacó los cordones de la zapatilla y se colgó de una rejilla superior. Bueno, están complicados los cuatro policías y están siendo sometidos a juicio. La semana que viene va a seguir el juicio y lo vas a poder ver a través del canal de YouTube de La Retaguardia en una cobertura conjunta de la mano de Pulso Noticias y de Tramas. Estuvimos allí con dos cámaras y con tres cámaras y con, bueno, generando la imagen propia. Y la verdad es que la primera audiencia tiene 1.600 personas que la vieron. La segunda creo que ronda las 1.000. Está buenísimo que en los juicios de gatillo fácil empiecen a verse también y que los vea tanta gente. Imagínate que este es un juicio en una sala pequeña, la iban a ver 30 personas nada más. Y lo vieron ya más de 1.600. También en el año 2014, pero en la ciudad de Buenos Aires, fue asesinado Nehuen Rodríguez, un pibe que estaba festejando un triunfo deportivo del club de sus amores de Huracán, el club de su barrio, y bueno, fue atropellado por una patrulla, una camioneta de la Policía Metropolitana que venía a contramano. Este martes se va a festejar un nuevo cumpleaños de Nehuen. Debería haber cumplido años este 7 de noviembre. Y su familia y la gente del barrio lo recuerda siempre con actividades allí en el merendero que tienen. Bueno, vamos a charlar con la mamá de Nehuen, que es Roxana Caínzos. Roxana, ¿cómo estás? Bienvenida al aire de La Retaguardia. ¿Cómo va? Hola, ¿cómo te va, Fernando? Bien, bien. Bueno, tenemos muy pocos minutos, pero contanos de la actividad. Sí, bueno, este 7 de noviembre, como hicimos hace ya 9 años que se van a cumplir, que arrebataron la vida de mi hijo, la Policía Metropolitana, ¿no? Y siempre hacemos festival porque festejamos la vida, ¿no? Uh-huh. El 7 de noviembre, 17 horas, vamos a estar acá en el merendero que tenemos con Carolina Vila, mamá de Lucas Cabello, pidiendo también justicia por Lucas porque hace 8 años, el 9 de noviembre, de que lo balearon, ¿no? Uh-huh. Y lo dejaron cuadripléjico. Bueno, lo festejamos con bandas, con una feria de la economía popular, tenemos sorteos, tenemos merienda, y bueno, siempre atendiendo a los niños y de paso todos los compañeros que vienen a apoyar. Y vamos a utilizar mucho también este festival para implementar, bueno, concientización, como se llama, sembrando conciencia en nuestro merendero, conciencia de derechos, ¿no? Para que también la gente no se olvide de Memoria, Verdad y Justicia, que todo lo que hemos pasado, que los desaparecidos son 30.000, y bueno, necesitamos reforzar todo esto para que no tengamos que pasar por cosas horribles, ¿no? Como nosotras las mamás pasamos a diario, no queremos que sigan matando a un pibe más o a una piba menos, y nada, siempre vamos a estar pidiendo justicia y siempre vamos a estar acompañando a todo el barrio. Bueno, participan casi todas las organizaciones que tenemos en el barrio de La Boca, que son muchas, y como siempre ya hicimos una primera reunión en la cual cada uno aporta algo para el festival. Y bueno, todos juntos, organizados desde el barrio, en nuestro territorio, para pedir y para concientizar, ¿no? Siempre al piberío, a todos los jóvenes que participan también del merendero. Y nada, invitamos a todo aquel que se quiera acercar, será bienvenido. Y nada, como siempre, recordando la vida y no la muerte. Esto es el martes 7 de noviembre, para quienes no nos están escuchando en vivo, a las 17 horas en Palos 443, allí en el barrio de La Boca, donde, nos contaba Roxy, tienen un merendero ella y la mamá de Lucas Cabello, Carolina Vila. Lucas sobrevivió al intento de crimen, y bueno, y está siempre peleándola. ¿Cómo es esa? Ustedes tienen una relación muy, muy fuerte, se nota, se las nota cuando están juntas, que es una relación de mucho amor, pero con realidades distintas, ¿no? Porque Caro está peleando todo el tiempo para que Lucas pueda seguir con su vida, con los impedimentos que tiene, y vos perdiste a Nehuen. ¿Cómo generan esa relación, esa casi simbiosis que tienen las dos? Bueno, la verdad que sí, nos queremos muchísimo y bueno, nos vemos a diario. Es sentir el mismo dolor, ¿no? En cierta manera, a Lupitas también arrebataron su vida. Él ahora no puede hacer nada de lo que él hacía. Mm. Pero bueno, agradece ser la voz de todos los que no tienen voz, que son nuestros hijos. Y sobre todo, bueno, con Caro nos llevamos muy bien, porque desde el barrio mi hijo lo asesinan en 15 de diciembre del 2014 y después lo de Lucas fue el 9 de noviembre del 2015. Claro. O sea, yo estaba en plena lucha con un colectivo de Nehuen y ahí fue cuando me enteré a las 4:30 de la tarde y salí corriendo, era la vuelta de mi casa. Claro. Y ahí, bueno, la apoyé en todo y lo que era, viste, organizarnos y pelear el día a día. Era la misma Policía Metropolitana con todas las cabezas que vienen de los genocidios. Y bueno, nada, viste, como que nada, de ahí quedamos muy muy juntas, muy organizadas las dos. Y nos ayudó muchísimo el merendero, viste, donde encontramos... Claro. Transformar ese dolor en lucha, en organización, en amor por los chicos. Y bueno, nada, eso es lo que nos une, ¿no? Esta lucha que nos llena el alma cuando podemos dar al otro, esa empatía a los vecinos. Y bueno, también nos agarró la pandemia, fue muy difícil, pero hermoso poder ayudar, ¿no? Y todo eso es como que nos ayuda a seguir adelante, siempre manteniéndonos en la lucha y la pelea y de pie. Dos genias, de verdad. Roxy, te mandamos un beso grande y ojalá que vaya bien la actividad de este martes 7 a las 17 en Palos 443. celebrando la vida de Nehuén Rodríguez en la fecha que debería él estar también festejando su cumpleaños. Un beso sí, enorme. 27 cumpleaños. 27. Sí. Bueno, un abrazo y mil gracias por difundir, que siempre está bueno. Y bueno, sabemos que estos casos solamente los visibilizan ustedes, los medios comunitarios, como siempre. Abrazote a todos y felicitaciones por estar. Un abrazo, gracias. Roxana Caínzos, la mamá de Nehuén Rodríguez, tienen un gran, gran laburo social allí en el merendero con Carolina Vila, pero además están en todas las causas en las que hay que estar abrazando a alguna mamá, ¿no? Y vos las ves en las actividades acompañando a las mamás desde sus propios dolores. Y lo de Lucas también cabe destacar, ¿no? La polenta que le está poniendo ese pibe en las condiciones en las que lo dejaron para sobreponerse, para bueno, abrazar la comunicación popular, también está allí con nuestros compañeros y compañeras de Riachuelo haciendo algunas cositas en la radio, pero bueno, no pudiendo seguir con su vida normal como era. Chau, chau. Bueno, así sin más, nos vamos. La semana que viene vamos a ver qué cambia en el escenario político, quién se manifiesta a favor de Massa, quién a favor de Milei. Sabes todas las cosas que van a pasar en 7 días. Veremos. Chau, chau. Chau.